sola no está. Todas fuerzas tendrá, en lo alto volará, en la roca la pondrás, con tus alas la cubrirás, y para siempre con ella. Por mi hermana, sé que sufrí y lloré en el dolor. Ella no me quiso decir nada, pero yo noté su desesperación. Sin pensarlo, los años se le han ido. Hoy te pido por favor. Amén. Mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Usted me dirá, a lo mejor, bueno, no son muy buenas. Sí, yo le puedo decir, mis queridos hermanos, que son buenas. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí con su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor Jesucristo. Hoy lunes es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto, mis queridos hermanos, hermanas, a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es por Espacios FM 107.3 y también en la señal, queridos hermanos, en el www.espaciosfm.cl. Para Pedro del Río Sañarto, por supuesto, con sus alrededores, también el Gran Concepción y el mundo entero. Donde usted, mi querido hermano, hermana, y todos los que están en la sintonía con el Señor a través de su programa, tienen la oportunidad también de acompañarnos y alabar y glorificar su nombre, y así poder recibirlo en su corazón. Esto a través de este su programa, No Estamos Solos. Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor. Si muestras que tienes prejuicio, orgullo o envidia, no tienes temor. Tú debes amar a tu hermano y darle la mano si amas a Dios. Recuerda que claro se ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Recuerda que claro se ha dicho,

Amén, gloria al Señor, mis queridos hermanos, porque ya hay hermanos conectados con Él a través de este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. El Señor bendiga a nuestro hermano Juan Cárdenas. Muchas gracias por estar en la sintonía. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Carolina Salazar González. Que el Señor les bendiga mucho, ¿no? Muchas, muchas bendiciones para ellos, pero por darse un tiempo, ¿no es cierto, mis hermanos, para alabar y glorificar al Señor? ¿Qué clase de persona cree usted, mi querido hermano, hermana, que fue Jesús? Es importante saber esto. Amén. Todo lo que hizo Jesús, hermanos, y dijo mientras estuvo en la tierra, nos ayuda a conocerlos bien. Amén. Y lo que es más, por medio de él, mis queridos hermanos, podemos conocer mejor a Jehová Dios. ¿Pero de qué manera? Recuerde, mis queridos hermanos, que este Hijo es la viva imagen de su Padre. Por eso, le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también, según Juan 14:9. En los cuatro libros de la Biblia, hermano querido, que se conocen como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hallamos muchas y mucha también información sobre la vida, las obras y las cualidades de Jesucristo. A Jesús, hermano, se le llamaba Maestro. Amén. Según Juan 1:38-13:13. ¿Qué era lo que enseñaba entonces, hermano querido, Jesús? Principalmente proclamaba el mensaje de las buenas nuevas del reino. Es decir, las buenas noticias sobre el reino de Dios. Amén. Este gobierno decía que se regirá a toda la tierra desde el cielo y derramará un sinfín de bendiciones, hermanos, sobre los seres humanos que sean fieles a Dios. Amén. Según Mateo 4:23. ¿De quién entonces procedía este mensaje? Jesús mismo dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado, o sea, a Jehová. Amén. Juan 7:16. El Hijo sabía que su Padre deseaba, hermanos, que la gente oyera las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Así como lo hemos visto en muchos capítulos de la Biblia. Pero más adelante, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía con Cristo, veremos más en detalle acerca de este gobierno y de lo que se logrará. Fueron las rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas cautivas, libertad de la condenación. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Milagros Vegas, Delgado, ¿no? Muchas bendiciones para ella, porque ella está en sintonía con este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Sandra Salas, ¿no? También está escuchando también este su programa, que le encanta, dice nuestra hermana Sandra Salas. Y bendiciones para usted, mi querido hermano, que se ha dado un tiempo también para escuchar palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Estamos ahí. ¿En qué clase de persona fue Jesús? ¿Dónde, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, dónde enseñaba Jesús? Fíjese usted, hermano, que él enseñaba en cualquier lugar donde hubiera gente. Amén. Tanto en el campo como en las ciudades, los pueblos también, los mercados y las casas. Amén. Jesús no se sentaba, hermano, a esperar que las personas acudieran a él, sino que él iba a buscarlas. Amén. Sí, según San Marcos 6:56 y también en Lucas 19:56. ¿Por qué, hermanos, por qué dedicó tanto tiempo y esfuerzo Jesús a predicar y a enseñar? Porque esa era la voluntad de su Padre. Amén. Y Jesús siempre, hermano, la cumplía. Amén. Sí, según primera de Juan en 8:28. Pero había otra razón, hermano querido. Había otra razón. Y era que sentía compasión, hermanos, por las multitudes que iban a verlo. Según Mateo 9:35-36. Los líderes religiosos, hermanos queridos, deberían haberle enseñado la verdad sobre Dios y sus propósitos, pero las habían, hermanos, dejado abandonada. Pero sin embargo Jesús, hermano, sin embargo Jesús sabía cuánto necesitaban escuchar el mensaje del reino de Dios. Jesús, hermano, fue un hombre tierno y cariñoso y de gran corazón, y trataba a la gente con sencillez y amabilidad. Y hasta los niños se sentían, hermanos, cómodos a su lado. Amén. Según Marcos 10:13-16. No mostraba favoritismo, hermano, no. Odiaba él la corrupción y la injusticia. Amén. En una época, hermano, en la que se mostraba poco respeto y consideración a las mujeres, él, hermano, él las trató con dignidad. Amén. Según Juan 4:9-27. Jesús, hermano querido, también era humilde. Humilde de verdad, hermanos. Pero en cierta ocasión, fíjese usted, hermano querido, les lavó los pies a los apóstoles, hermanos, y una tarea que solía realizar los criados, a los criados también, de menor categoría, hermanos. Dios nos bendiga, ¿no? Jesús, hermanos queridos, sentía compasión por las personas que sufrían, así como lo demostró especialmente cuando realizó, hermanos, curaciones milagrosas con el poder del Espíritu de Dios, según Mateo 14:14. Por ejemplo, hermano querido, un leproso lo buscó y le dijo: si tan solo quieres, puedes limpiarme. Amén. Y Jesús sintió en su propio corazón el sufrimiento de aquel hombre. Y compadecido, hermanos, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio, hermano. Así le dijo Jesús: quiero, sé limpio. Y el enfermo, mi hermano, sanó, según Marco 1:40-42. ¿Se imagina usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía con Cristo? ¿Se imagina usted cómo debió sentirse aquella persona? través del cristal de la ventana. Una tarde lluviosa yo miré, un pequeño llorando caminaba. Al momento salí y le pregunté: ¿tú quién eres, pequeño, y por qué lloras? Él me dice: señor, no tengo hogar, soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. A través de los años en la vida, esta historia se vuelve a repetir. Muchos son los pequeños que caminan entre sombras sin saber a dónde ir. Tú que escuchas, mi amigo, reflexiona, y tu hijo nunca podrá decir: soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. Esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas. Yes. allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Rosana Rivera. Muchas bendiciones, hermana Rosana Rivera. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Patricia Rivera. Ellas están, sí, en sintonía con el Señor también a través de este su programa cristiano evangélico. No estamos solos. Hoy es el día lunes. Amén. Y como siempre, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, como siempre en su radio Espacios FM 107.3, se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto lo hacemos, hermanos, a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Lo hacemos con alabanzas al Señor, oraciones y palabra de Dios. Es por eso, mi querido hermano, vecino y amigo, mi querido joven, mi querido adulto, adulto mayor también, les invitamos a que usted nos escuche todos los días lunes desde las 5 de la tarde en adelante. Amén. Y ahí usted va a recibir también su bendición. ¿Por qué? Porque Cristo le ama. Y nosotros también. Dios les bendiga, ¿no? Dios les bendiga mucho. Queridos hermanos, nuestro hermano José Genaro Mora y toda su familia les agradece a todos y todas los vecinos, amigos y hermanos en la fe que los acompañaron en estos momentos de dolor. Y por ir también a dejar al Campo Santo a su hermano Marcos Antonio Mora Silva. Dios les bendiga y les da las muchas gracias por sus muestras de cariño hacia Marcos Antonio Mora Silva. Son los agradecimientos de nuestro hermano José Genaro Mora y de toda su familia. Nosotros, queridos hermanos, como programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, también entregamos nuestras condolencias para nuestro hermano José Genaro Mora. También nuestras condolencias para su hija Maite y Francisca. Y por supuesto, para toda su familia. Este programa da las condolencias y también su Radio Espacios FM 107.3. Saliendo del pretorio marcha una procesión, con rumbo al Calvario sufriendo va un varón, la cruz que en su espalda ya cargándole está, no puede caminar. No, no puede ser maldito, se cae por el camino, recibe un latigazo. No puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su aflicción, de Dios ten compasión. Se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No es que no puede ser maldito, se cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su aflicción, de Dios ten thank you. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia, ¿no? Bendiciones para ella. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante y para su esposa. Muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones también para Darly Bustamante. Que el Señor le bendiga grandemente a Darly Bustamante. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olave Montoya. Muchas bendiciones para ella. Ella es la auditora número 2, siempre les digo, le recalco esto yo, que ella es la auditora número 2 de este programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y el Señor bendiga también a toda la familia Olave Montoya. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. El Señor bendiga a nuestra hermana Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, a su hija. Bendiciones a cada uno de sus nietos, nietas, y también el Señor bendiga grandemente a sus bisnietos, ¿no? El Señor bendiga a nuestra hermana Valeria, bendiciones también para nuestra hermana Valeria, ¿no? Así recordamos también a la auditora número 1. Sí, usted sabe ya a quién me refiero, a nuestra pastorcita Flor Ceballos, que el Señor bendiga a cada uno de sus familiares, ¿no? Recordamos también, así como siempre lo hacemos en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones también para toda su congregación. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera. Muchas bendiciones para su esposa y congregación, que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Hilda Poblete, porque Hilda Poblete dice que escucha todos los días lunes palabra de Dios. Muchas bendiciones, Hilda Poblete. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Juan Novoa y a sus 35 abuelitos, que el Señor le bendiga mucho, ¿no? Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora, ¿ya? Él está en la sintonía, él nos pidió que entregáramos, ¿no es cierto?, el agradecimiento, que ya lo hicimos y lo vamos a hacer también antes que termine este su programa. Así que muchas bendiciones para cada uno de nuestros hermanos que están en la sintonía con el Señor. Ya que estamos saludando a nuestros hermanos, también saludamos a todos quienes están cumpliendo año en el día de hoy. Que el Señor les bendiga mucho y muchas felicidades también a cada uno de los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Y el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Jerónimo, porque hoy día es su santoral. Así que felicidades a todos los Jerónimos y que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Si yo vivo en santidad, dejo el mal y sigo el bien. Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey.

Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Nuestra hermana Bernardita envía cariñosos saludos y muchas bendiciones a Absalón Aburto. Y dice que el Señor le bendiga mucho, por supuesto, y que lo quiere mucho. Y también le envía saludos y bendiciones a María Fernández. Que Dios le bendiga mucho a María Fernández, porque también dice nuestra hermana Bernardita que la ama en el Señor. Le damos las gracias a nuestra hermana Bernardita porque ella siempre nos llama, nos saluda y envía estos cariñosos saludos y bendiciones a su familia, ¿no? Y amigos también que ella tiene. Así que Dios le bendiga, hermana Bernardita. Usted ya tiene, así como nuestra hermana Bernardita, yo creo que ella ya sí la tiene en sus manos, la Biblia, hermanos queridos, la tiene ya en sus manos, porque fíjese que ya estamos en la parte central de este su programa, porque ya estamos a minutos de las 18 horas 6 de la tarde. Estamos en la palabra de Dios. En el día de hoy, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, en el día de hoy la palabra del Señor estará en Apocalipsis 14, versículo 6, y le vamos a dar lectura hasta el 13. Amén. La palabra del Señor hoy en día está en Apocalipsis 14, versículo 6, y le vamos a dar lectura hasta el 13. Amén. Amén, dice usted. Y usted, mi querido vecino y amigo que está en la sintonía, ponga mucha atención, porque esta es palabra de Dios. Mensaje de los tres ángeles es, hermano, el título. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorá a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Eran 100 ovejas rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba. Historia triste vuelve a repetirse. Malicia y mal pensar. crítica es veneno que nos puede matar. Debemos de amarnos con todo el corazón. La posta se ha llegado, no más falta el Señor. Hermano, a Dios le pido perdón por ti, por mí. El Señor viene pronto y yo me quiero ir. La dificultad Dios bendiga a nuestra hermana Yasna Ramírez, quien está en la sintonía con el Señor también en este su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Muchas bendiciones para Yasna Ramírez y para toda su familia también. Que el Señor les bendiga mucho, mucho. La palabra del Señor, ¿usted sabe dónde se encuentra en el día de hoy? Amén, me dice usted. Sí, en Apocalipsis 14, versículo 6, y le dimos lectura hasta el 13. Amén. Apocalipsis 14, versículo 6, y le dimos lectura hasta el 13. El 6 dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gloria al Señor. Qué palabra, hermanos queridos, ¿no? El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor nos bendiga a cada uno. Y que nosotros tengamos siempre nuestro corazón dispuesto para poder recibir la palabra del Señor. Y así fortalecerlo, hermanos, a través de ella, ¿no? El Señor los bendiga a cada uno de ustedes que están en la sintonía. Usted que está escuchando en casita. Usted que quizás está enfermito, usted que quizás está triste, usted, mi hermano querido, que quizás esté amargado por un problema terrenal que usted tenga o por alguna enfermedad que usted crea que no sea aliviar, aquí tiene la palabra del Señor. El Señor es el único que le puede sanar. No hay otro después de Él. Solamente usted tiene que tener fe y creer, hermano. Creer que el Señor le va a sanar. Amén. Al pueblo de Dios, hermano, se le indica que busque en las Escrituras su salvaguardia. Amén. Esa salvaguardia, hermano, contra los falsos maestros y los espíritus de las tinieblas, hermano, porque Satanás emplea todo medio posible, mi hermano querido, para poder impedir que los hombres obtengan el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la Biblia. Amén. Porque cuyo y claro lenguaje, hermano, revela su engaño. A cada nuevo reavivamiento de la obra de Dios, Él, hermano querido, opone una actividad intensamente mayor, por lo que pronto se desplegará ante nosotros, hermano querido, el engaño final contra Cristo. Amén. Contra Cristo y sus seguidores también, hermanos. Fíjese que la falsificación se asemejará tanto a la verdad, hermanos, que será imposible distinguir entre las dos cosas, a no ser con la ayuda de las Escrituras. Amén. Los que se empeñan, hermano, en obedecer todos los mandamientos de Dios encontrarán oposición y enfrentarán el ridículo, hermano, para soportar la prueba, así como deben entender la verdad de Dios, tal como está revelada en su palabra, hermano. Podrán honrarlo solo cuando tengan una correcta concepción del carácter, el gobierno y los propósitos de Dios, y cuando al mismo tiempo, hermano, actúen de acuerdo con ellos. Tan solo los que han fortalecido su mente con las verdades de la Biblia, hermanos, permanecerán de pies en el último gran conflicto. Gloria al Señor. Pero antes, hermanos, de su crucifixión, el Salvador explicó a sus discípulos, hermanos, que él sería muerto, pero que también resucitaría, hermanos. Amén. Los ángeles estuvieron presentes, mi querido hermano, para poder grabar esas palabras en la mente y el corazón de ellos. Pero las palabras fueron desterradas, hermano, de la mente de los discípulos. Cuando llegó la prueba, la muerte de Jesús, fíjese que ahí, hermano querido, destruyó sus esperanzas tan completamente como si no les hubiera advertido de antemano. Amén. Así también en las profecías, el futuro está abierto ante nosotros, hermano querido, tal como fue presentado por Cristo delante de los discípulos. Pero las multitudes entienden estas importantes verdades que de modo tan incompleto, hermano, que parecen como si nunca hubiesen sido reveladas. Cuando Dios, mi hermano, hermana, cuando Dios envía advertencia, fíjese usted que exige que cada persona, con uso de razón, preste atención al mensaje. Amén. Los terribles juicios contra el culto a la bestia y su imagen, hermanos, deben inducir a todos a enterarse, hermano, de lo que es la marca de la bestia y cómo evitar, hermano, recibirla. Amén. En Apocalipsis 9:11 nos habla de eso, según la lectura de su palabra. Pero las masas de la gente, hermano, no quieren la verdad bíblica, porque esta se opone a los deseos del corazón pecador. Y Satanás, hermano, suministra los engaños que esas masas humanas aman. Pero Dios tendrá un pueblo que se aferrará a la Biblia, y únicamente, hermanos, a la Biblia, como la norma de toda doctrina y la base de todas las reformas. Hermanos, las opiniones de los hombres sabios, las deducciones de la ciencia, las decisiones de los concilios, la voz de la mayoría, ninguna de estas cosas, hermano, debe ser considerada como evidencia a favor o en contra de alguna doctrina. Pero debemos exigir un claro. Amén. Debemos exigir, hermano querido, un claro. Así dice el Señor. Debemos hacerlo, hermano. Satanás induce a la gente a mirar a los pastores, ministros, clérigos, a los profesores de teología y a otros como sus guías, en lugar de investigar las Escrituras por sí mismo. Al controlar, hermanos, a estos dirigentes, él puede manejar así a las multitudes. Amén. Cuando Cristo vino al pueblo, hermano común, lo escuchaba con alegría. Pero los principales líderes de los sacerdotes y los dirigentes, hermanos, se atrincheraron en sus prejuicios Y así, mi hermano querido, rechazaron la evidencia de su condición del Mesías. Y la gente preguntaba, hermano. La gente preguntaba, ¿cómo es que nuestros gobernantes y sabios escribas no creen en Jesús? Tales maestros condujeron, mi hermano, a la nación judía a rechazar al Redentor. Paloma, esposa mía, pido a Dios que te bendiga y que muchos, muchos años con amor te pueda amar. Que aunque vea correr el tiempo y también tu pelo blanco, que con este amor tan santo mucho más te pueda amar. En la vida cuanto pasa, muchos son los que se casan y también los que fracasan porque no han sabido amar. Digo amar porque el amor, amor sincero, no es amor convenenciero y nunca deja de amar. Digo amar porque el amor, amor sincero, este amor viene del cielo y no termina jamás. Como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo, y con ese celo santo, mi señor, a mi paloma yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo, y si fuerte hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo, y con ese celo santo, mi señor, a mi paloma yo la quiero. Fuerte como la muerte es el amor, duro como sepulcro el celo, y si fuerte hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero. Hay una roca inconmovible, una hendidura el ola tiene, de donde el pueblo

Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hemos dado lectura a la palabra del Señor. Hemos entregado el comentario de acuerdo a lo que Dios nos dio de la misma. Hemos escuchado hermosas alabanzas. Hemos entregado agradecimiento a nuestro hermano José Genaro Mora y familia. Pero nos falta algo por hacer. Amén. ¿Qué nos falta? Nos falta orar al Señor, conversar con nuestro Señor y así poder agradecerle a nuestro Dios todas sus bondades y todo lo que hemos podido realizar hasta este momento en su programa, porque es su programa, es un programa del Señor, no es del hombre este programa, hermano, es dirigido a Él. Amén. Amén. Sí, este es un programa, como siempre les digo, que no tiene letrero. Solamente va en dirección a nuestro Señor. El Señor los bendiga, ¿no? Mis queridos hermanos, yo le invito a orarle a Él, que conversemos con Él, y así aprovechar también usted, mi hermano, que si usted quiere orar en dirección de algún familiar o orar en dirección de algún amigo, de alguna familia que usted conozca que tenga algún problema, alguna dificultad o alguna enfermedad, que crean ellos que no tienen solución, este es el momento para orar también en esa dirección con esa familia, porque nuestro Señor es el único hermano que nos puede ayudar. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, en este lugar, en este medio radial, Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque hemos podido entregar tu palabra. Porque hemos podido, Señor, entregar nuestro comentario de acuerdo a tú nos has entregado, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están escuchando, Señor, palabra tuya. Y te damos las gracias también, Padre, porque yo sé, y todos sabemos, Padre, de que tú estás contra todos quienes están sufriendo en este momento. Y que tú estás contra todos los que están pasando por alguna necesidad, Señor. Alguna necesidad del alma, del espíritu, alguna necesidad también carnal, Señor. Padre, oramos a ti y te pedimos en esta humilde oración que tú, Señor, les ayude a cada uno de ellos. A pesar, Padre eterno, que sabemos que tú les estás ayudando. Sabemos que tú estás al lado del necesitado, Señor. Sabemos, Señor, que tú siempre estás presto a escucharnos. Estás presto a recibir lo que atormenta a cada uno de tus hijos para así poder ayudarlo. Pero sabemos también que tú necesitas, Señor, que cada uno de tus hijos abran sus corazones y te puedan recibir en él, Señor. Bendito Dios, tu palabra, como todas ellas, ha sido llena de enseñanzas sido una palabra que ha penetrado en cada cuerpo, en cada alma y en cada corazón de nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que nuestros hermanos, Señor, no solamente la reciban, sino que también la pongan, Señor, por obra. Bendito Dios, porque es lo que tú quieres, Señor. Quiere que cada uno de tus hijos pongan por obra todo lo que tú les entregas, todo lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, porque aquí en esta población, Pedro el río Sañartu, con sus alrededores, hay muchos hermanos, hermanas, vecinos también y amigos que están enfermos, Señor, y que están con demasiados problemas, Señor, en su vida terrenal. Clamamos a ti, Señor, que tú le despejes su mente, que tú le des entendimiento, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan entender y comprender que ellos, Señor, tienen que acercarse a ti. Tienen que clamarte a ti y pedirte a ti, Señor, con sinceridad, con amor. Y creer y tener también la certeza de que tú le vas a ayudar. Porque si no es así, Señor, las palabras vanas no sirven. Padre, clamamos por cada uno de las familias, Señor, de nuestro hermano Marcos, Señor. Clamamos por cada uno de la familia de nuestro hermano, Señor, Marco Antonio Mora Silva. Clamamos por sus hijos, por Maiten y Francisca. Clamamos por su madre, Señor. Ellos sufren el dolor de la partida de su hijo, Señor. Pero nosotros sabemos, Padre eterno, de que su hijo sí ha partido, pero está, bendito Dios, en espera de tu venida, Señor, de tu segunda venida, y a rescatarnos a cada uno de nosotros. Sí, sabemos que nuestro hermano Marco Antonio Mora Silva también, Señor, espera tu segunda venida y espera tu rescate para irse, Señor, también a tu lado. Y espera en ese sueño profundo, Señor. Ese sueño, Señor, que de repente tú nos das para que así podamos nosotros, Señor, esperarte a ti. Y sabemos que donde están, están muy cerca ya de estar a tu lado, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás protegiendo también a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, Señor, que cree en ti, que está contigo, Señor. Y al que no, también tú le proteges, Señor, porque tú sabes y quieres que ninguno se pierda, Señor, y que todos estén a tu alrededor, para que así, Señor, podamos reunirlos todos juntos en aquel día final. Bendito Dios, eso si somos fieles hasta el final también, Señor. Auméntanos la fe, ayúdalos y abre tú, Señor, nuestro entendimiento y dalos sabiduría para seguir sirviéndote, Señor, como tú quieres, Padre, como tú quieres que lo hagamos en tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén.

Difícil de entender cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. De lo profundo grita mi corazón. ¿Quién me dirá? De este grave problema, este problema que me hace llorar. Este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Amén. Nuestro hermano José Genaro Mora y toda su familia les agradece a todos y todas los vecinos, amigos y hermanos en la fe que los acompañaron en estos momentos de dolor y por ir al Campo Santo a dejar a su querido hermano Marco Antonio Mora Silva. Dios les bendiga y muchas gracias por su muestra de cariño hacia él. Nuestras condolencias también para nuestro hermano José Genaro Mora, para su hija Maite y Francisca y para toda su familia, de su hermano Erasmo, de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos y de su radio Espacios FM 107.3. Le agradecemos a Juan Cárdenas, a nuestra hermana Carolina Salazar González, a Carmen Milagro Vega Delgado, a nuestra hermana también Sandra Sala, a nuestra hermana Rosana Riveras, a nuestra hermana Patricia Rivera, a nuestra hermana Bernardita también, que le envió saludos a Salón Aburto y a María Fernández. Y le agradecemos también a Yasna Ramírez por estar en la sintonía con el Señor en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, y por darse un tiempo para poder también así escuchar palabra de Dios y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Felicidades también a los Jerónimos en el día de hoy, porque es su santoral, y muchas felicidades a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que cumplieron año en el día de hoy y que Dios les ha regalado un año más de vida. Un día vagaba muy triste llorando, perdido en los vicios, perdido en los vicios. Este mundo cruel, mi alma lloraba sin ningún consuelo, no tenía nadie que me amara a mí. Mi alma lloraba sin ningún consuelo, no tenía nadie que me amara a mí. Pero de repente una dulce voz que me dijo así: yo soy Jesucristo, tu buen Salvador, que viene a tu alma a salvarte a ti. Yo soy Jesucristo, tu buen Salvador, que viene a tu alma a salvarte a ti. Jesús bendito, qué grande tú eres. Nada en el mundo, nada en el mundo hay como tú, que has perdonado mi pobre alma. Por eso te alabo con todo mi ser, que has perdonado mi pobre alma. Eso te alabo con todo mi ser. Por eso que ahora que te he conocido, jamás en la vida, jamás en la vida yo te dejaré. Y un día estaremos juntitos en el cielo, gozando la vida de tu gran amor. Estaremos juntitos en el cielo, gozando la vida de tu gran amor. Te espero, porque tú eres poder, dame poder. Señor, dame poder para vencer al tentador. Cantando te alabaré, orando te alabaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te alabaré, porque tú eres lo único que tengo. Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Señor, dame poder para vencer al tentador. Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Señor, dame poder para vencer al tentador. Cantando te alabaré, orando te alabaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te alabaré, porque tú eres lo único que tengo. Amén. Ya estamos, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, estamos escuchando esta alabanza que nos anuncia que estamos terminando su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Muchas, muchas gracias por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros cada lunes desde las 5 de la tarde aquí en Espacios FM 107.3. Como siempre, en la sala de controles, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, les pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Venga, no se encuentre preparado. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado.